Capítulo 9 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra lusitana. Año romano 599. Hacia este mismo tiempo, otra porción de íberos libres llamados lusitanos, bajo la conducta de Púnico, talaron las tierras sujetas a los romanos, y después de haber derrotado sucesivamente a Manilio y Calpurnio, Pisón, sus comandantes, mataron 6.000 romanos, y entre ellos el cuestor Terencio Varrón. Ensoberbecido Púnico con esta victoria, llegó con sus armas hasta el océano, y recibiendo en su ejército a los vetones, puso sitio a los blastocénices, súbditos de los romanos. Dicen que el cartaginés Aníbal los había traído de la Libia, y por eso tenían este nombre. Púnico murió de una pedrada que recibió en la cabeza, y en su lugar fue puesto uno llamado Caesaras. Este, habiendo venido a una batalla con Mumio, que acababa de llegar de Roma con un nuevo ejército, fue vencido y tuvo que huir. Pero viendo que el romano seguía el alcance con poco orden, vuelve sobre sus pasos, le matan 9.000 hombres, recobra el botín perdido y su propio campo, se apodera del de los romanos y coge muchas armas y banderas, las cuales por escarnio llevaban después los bárbaros por toda la Celtiberia. Año romano 601. Mumio, receloso de salir a campaña antes de haber recobrado el espíritu de sus gentes, disciplinaba dentro de los reales los 5.000 hombres que le habían quedado. No obstante, habiendo advertido que los bárbaros transportaban una parte del botín robado, los atacó de improviso, mató muchos y recobró el botín y las banderas. Con este motivo, los lusitanos de esta parte del Tajo tomaron las armas contra los romanos y bajo la conducta de Caucaeno talaron el país de los cunios, súbditos de los romanos, y tomaron una gran ciudad de estos llamada Conistorgis. Después, atravesando el océano por las columnas de Hércules, unos se echaron a saquear el África y otros a saquear la ciudad de Ócila. Mumio, que iba siguiendo sus pisadas con 9.000 infantes y 500 caballos, mató 15.000 de los que talaban los campos y algunos de los otros, con los cuales hizo levantar el sitio de Ócila. Por último, saliendo al encuentro a los que llevaban el botín, los mató a todos, de modo que no quedó quien llevase la noticia de la derrota. Los despojos que pudo llevar los repartió entre los soldados y los demás los quemó en honor de los dioses que presiden la guerra. Hecho esto, Mumio tornó a Roma y triunfó. Año romano 602. Vino a sucederle Atilio, el cual en una correría mató 700 lusitanos y les tomó la ciudad mayor que tenían llamada Oxtracas. Esto infundió tal terror en las inmediatas que todas las tomó por concierto, entre las cuales hubo algunas de los vetones, nación limítrofe de los lusitanos. No bien se había retirado Atilio a pasar el invierno, cuando todas le abandonaron y aún pusieron sitio a algunas de la dominación romana. Pero Servio Galba, sucesor de Atilio, vino con tanta diligencia a libertarle del asedio, que habiendo andado 500 estadíos en un día y una noche, se presentó a los lusitanos y formó al momento sus tropas en batalla, no obstante estar cansadas. Tuvo la felicidad de derrotar los enemigos, pero poca pericia en seguir el alcance, de que provino que, como los perseguía con debilidad y poco orden, los bárbaros, que advirtieron el cansancio y dispersión de los romanos, los atacaron unidos y les mataron 7.000 hombres. Galba, con la caballería que tenía alrededor, se salvó en Carmona, a donde acudieron también los que escaparon, y recogidos 20.000 aliados, marchó a los Cunneos y pasó el invierno en Conistorgis, que hoy es Stombar. Año romano 604. Lúculo, aquel que había atacado a los Báceos sin decreto del Senado, invernaba a la sazón en Turdetania, y oyendo que los lusitanos habían atacado las fronteras, destacó por delante sus mejores capitanes y mató 4.000 de ellos. De otra porción de estas gentes que iba a atravesar el estrecho por Gades, mató 1.500, y a los demás que se refugiaron en cierta colina, los cercó y cogió un número infinito de hombres. Últimamente entró por Lusitania, y mientras él la talaba por una parte, Galba hacía lo mismo por la otra, hasta que al fin vinieron a éste embajadores a decirle que querían confirmar los pactos que habían hecho con Atilio, su predecesor, y habían quebrantado. Galba los recibió y les dio su palabra, fingiendo condolerse de que la pobreza les hubiese forzado a robar, tomar las armas y quebrantar los tratados. «Estoy seguro», dijo, «que la esterilidad de la tierra y la indigencia os han conducido a tal despropósito. Pero si somos amigos, yo daré tierra abundante a los pobres y los estableceré en sitios fértiles divididos en tres trozos». Año Romano 604. Los lusitanos, llevados de esta esperanza, abandonaron sus tierras y se congregaron donde les mandó Galba. Después que los hubo dividido en tres partes y asignado a cada una cierta llanura, les mandó que subsistiesen allí hasta que volviesen a fabricarles las casas. Así que llegó, a los primeros les mandó que, como amigos, depusiesen las armas. Hecho esto, puso un cordón de tropas alrededor. Destacó allá emisarios con espadas y los degolló a todos, lamentándose estos infelices e implorando el nombre y la fe de los dioses. Del mismo modo y con la misma presteza, pasó a cuchillo a los segundos y terceros antes que llegase a su noticia el desastre de los primeros. Añadiendo perfidia a perfidia y cometiendo una acción indigna de un romano y propia de un bárbaro. No obstante que escaparon pocos, uno de ellos fue Viriato, quien poco después mandó a los lusitanos, hizo esclarecidas acciones y mató a muchos romanos. Pero esto, como sucedió más adelante, se referirá en su debido lugar. En esta ocasión Galba, más codicioso aún que Lúculo, distribuyó alguna cosa del botín entre sus soldados, dio muy poco a los amigos y lo demás lo apropió para sí, aunque era casi el más rico de los romanos. Bien que ni aun en plena paz dicen que perdonó fraude o perfidia como se atravesase ganancia. Por estos excesos fue aborrecido y acusado en Roma, pero de todo salió bien con el dinero. Año Romano 606. Poco tiempo después se juntaron hasta 10.000 de los que habían escapado de la perfidia de Lúculo y Galba, y se echaron a talar la Turdetania. Vino de Roma contra ellos Vetilio, con nuevas tropas, y uniéndolas con las que había en la Iberia, todas en número de 10.000, atacó a los que andaban talando. Mató muchos e hizo retirar los demás a cierto castillo, donde si subsistían, pues de hambre, y si salían, a manos de los romanos, tan difícil era el terreno. En esta atención enviaron legados a Vetilio con insignias de paz, pidiéndole tierra que habitar, y en adelante estarían sujetos enteramente a los romanos. Vetilio prometió que se la daría, y ya iba a ajustar el tratado cuando Viriato, que había escapado de la infidelidad de Galba, y a la sazón se hallaba entre ellos, les trajo a la memoria la perfidia romana, las muchas veces que habían sido atacados bajo su palabra, y que todo aquel ejército no era sino reliquias de los perjuros Lúculo y Galba. Añadió, en fin, que si le querían obedecer, no dudaba salvarlos de aquel sitio. Año Romano 606. Alentados con estas esperanzas los lusitanos, le eligieron por general, y formando a todos de frente en acción de acometer, mandó, después, que así que él montase a caballo, se esparciesen por varias partes, y unos por un camino, y otros por otro, escapasen como pudiesen a la ciudad de Tríbola, y que allí le esperasen. Entretanto, había dispuesto que 1.000 caballos escogidos quedasen con él en batalla. Dadas estas órdenes, lo mismo fue montar él a caballo que tomar la huida a los demás. Vetilio, temiendo perseguir unas gentes dispersas por tantas partes, tornó sus haces y tramó la pelea con Viriato, que le esperaba espiando la ocasión de acometer. Pero éste, molestándole con la caballería veloz que tenía, unas veces desapareciendo, otras presentándose y otras persiguiéndole, supo con sus evoluciones entretenerle en la llanura todo aquel día y el siguiente. Y cuando ya le pareció que estaban en salvo los demás, descampa por la noche por caminos extraviados y con sus velocísimos caballos llega a Tríbola, sin que los romanos pudiesen darle alcance por la pesadez de las armas, por la ignorancia de los caminos y por no ser tan ágiles sus caballos. De este modo tan imprevisto, salvó Viriato su ejército desesperanzado, y esta estratagema, divulgada después entre los bárbaros de la comarca, le adquirió mucho honor, y le atrajo muchas tropas de todas partes con las que hizo la guerra a los romanos por 3 años. Fin del capítulo 9.